Dejé en poste la ruta culia. Fuera para la zona, cuenta que tú estás. Te hacen los temas, por eso es de tu paz. Te gustan los maletos, que te creen bancar. En la raqueta puta, en la raqueta puta, en la raqueta puta, caldo de cabra. En la raqueta puta, en la raqueta puta, en la raqueta puta, caldo de cabra. Ya tu propativo, fuera de estudiar. Nunca te pintaron, ahora es una idea. Por eso te fuiste, sola más igual. En la raqueta puta, en la raqueta.